llevan la intención de hacerte más consciente sobre tu situación. Si ya creció tu deuda por la devaluación y no puedes pagarla, afíliate al Barzón. Si debes mucha feria, afíliate al Barzón. Si debes poca lana, pues métete al Barzón. Si debes intereses, afíliate al Barzón. Si no, por si las dudas, acércate al Barzón. Porque el Barzón te ofrece apoyo y protección. Te brinda asesoría legal sin condición, para que te defiendas un poquito mejor y que no seas esclavo del acaparador. Por eso todo México grita con emoción: ¡Que viva!